A ver cómo era esta. Lo llaman democracia y no lo es. Lo llaman democracia y no lo es. Oe, oe, oe, oe. Lo llaman democracia y no lo es. ¡Oídos sordos! Sales un mitin que cierra tu sal. ¿Cómo te mola? Eres un original. Tanto que vas, cuando oyes chillar. En un callejón, nadie monta un pollón. ¡Hacerle el magrebí! ¡Oídos sordos! ¿No quieres ver? ¡Oídos sordos! ¡Oídos sordos! ¡Mierda de ley! ¡Oídos sordos! Es una cirupada, más y la machaca, no sabes qué hacer. Saca tu miedo, saca tu ira, dale de golpe, da la cara, puedes perder y qué. ¡Oídos sordos! ¡No quieres ver! ¡Oídos sordos! ¡Oídos sordos! ¡Mierda de ley! ¡Oídos sordos! ¡Oídos sordos! ¡Puto sistema! ¡Oídos sordos! ¡Y nazis muertos! La policía acaba de aparecer, dando hostias, dando caña. Por eso yo me cago en España. Puede ser peor. No lo dudes, que será. Puede ser peor, no lo será, seguro.